bébeme otra copa, que hoy quiero contarte todo mi dolor. A la mujer que le entregué toda mi vida y mi amor, de mi lado para siempre se marchó. A la mujer que le entregué toda mi vida y mi amor, de mi lado para siempre se marchó. Sírveme otra copa, que hoy quiero contarte todo mi dolor. A la mujer que le entregué toda mi vida y mi amor, de mi lado para siempre se marchó. A la mujer que le entregué toda mi vida y mi amor, de mi lado para siempre se marchó. Por eso quiero yo beber, para olvidar a esa mujer que no supo corresponder mi puro amor. Por eso quiero yo beber, para olvidar a esa mujer. Por eso, hermano, sírveme otra copa más. Los número uno.